Superamos ya las 11:30. Vamos a quedarnos con, como decíamos, cuestiones de actualidad local, en concreto, lo que se refiere a la presencia de Ubrique, en eso sí, un evento de ámbito nacional e internacional en el plano turístico, como es la Feria Internacional de Turismo, que se celebra cada año en Madrid. En concreto, en esta edición, desde mañana mismo hasta el domingo, desde el 28 de enero hasta el 1 de febrero, esta nueva edición de Fitur. Una Feria Internacional de Turismo en la que es difícil llamar la atención, muy complicado, por muy grande que sea el stand y por muy importante que sea la empresa o el país, la localización que se quiera promocionar, pero por contra también es cierto que un lugar donde hay que estar de una u otra manera para promocionar el turismo en cada uno de los puntos, y en concreto hablamos de Ubrique. Vamos a conocer de qué forma se va a promocionar nuestra localidad en esa Feria Internacional de Turismo, y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable municipal de este área. Víctor Chávez, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Como decimos, una edición de Fitur que arranca mañana, y queríamos conocer de qué forma va a estar representado Ubrique. Pues bueno, como bien dices, y muy de acuerdo que estoy contigo, no es un sitio donde hay que estar, pero la verdad que es muy, muy difícil de poder llamar la atención, porque el trabajo que quiera llevar, seguro que hay, como bien dices, países, empresas o cualquier otro stand que tienen cosas impresionantes, ¿no? Bueno, Ubrique tiene que estar allí, es nuestra obligación, y por supuesto vamos a estar y vamos a promocionarlo, ¿no? Va a estar representado en lo que es en el mostrador del stand de la Mancomunidad de municipio de la Sierra, donde a partir de mañana y hasta el próximo viernes pues estará nuestro técnico de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, y donde pues estará promocionando tanto en toda la publicidad que lleva para dar, folletos, incluso bueno, pues se hará regalo de algunos llaveros que hemos hecho para la ocasión, que la verdad que ha estado fantástico. En concreto hablamos, ¿no?, días atrás con una de las técnicos del Museo de la Piel, que se han encargado ellos mismos de lo que es la elaboración, creo que también con ayuda de algunos de los jóvenes, de algunos de los programas de formación, de empleo, que ahora mismo están realizándose en Ubrique. Se trata de llaveros y también de precisos, ¿no? Efectivamente, vamos a llevar los precisos van a ser en menos cantidad, solamente para con las personas que nos reunamos, ¿no?, de las diferentes reuniones que tenemos planteadas, para ofrecerle nuestro artículo, que es preciso, y bueno, los llaveros pues se estarán repartiendo en lo que es el mostrador de Mancomunidad, en el stand donde estará la técnico de Ubrique. Es verdad que se han hecho en el Museo de la Piel con ayuda de algunas personas que están en el plan de empleo joven, y como digo, muy muy contento del trabajo realizado, y han quedado los precisos y los llaveros dignos, ¿no?, muy dignos, y ya de hecho pues dimos el viernes pasado en el encuentro de blogueros que estuvimos aquí en Ubrique, la presentación, les dimos un regalo, y la verdad que se quedaron bastante satisfechos. La verdad es que cuando hablamos de la promoción de Ubrique, evidentemente es obligatorio, ¿no?, que haya, digo, si se va a repartir algún obsequio, pues que esté relacionado con el sector de la piel, porque es nuestro orgullo además, ¿no? Bueno, es nuestro orgullo, es nuestra industria, y es lo que tenemos que potenciar, ¿no? Vamos a una feria de turismo, pero no debemos de dejar de la mano que nosotros también, aparte de tener un turismo de naturaleza, de cultura, debemos de potenciar bastante lo que es un turismo industrial, ¿no? Turismo industrial que desde hace algunos años se está intentando de promover poco a poco, porque es bastante difícil de poder ir una excursión a una empresa, una fábrica, a ver el proceso de cualquier artículo, pero bueno, ahí estamos trabajando para que no se quede de la mano y se pueda potenciar también nuestro turismo industrial. Hablando de este tipo de turismo, y dentro de lo que es la colaboración con la Escuela de Artesanos de la Piel, ¿no? Que se ha puesto en marcha iniciativa de Empiel, con la cesión de las instalaciones por parte del Ayuntamiento. Dentro de esa colaboración, precisamente, parece, se estaba hablando también de esa posibilidad, ¿no? De que los turistas o visitantes pudieran acercarse por las instalaciones y ver también cómo se trabaja, ¿no? Aunque no sea una fábrica en sí, pero de todas formas, bueno, ver el proceso de fabricación de los artículos de piel. Sí, bueno, es una de las ideas también que enclava lo que es esta escuela, ¿no? De hecho, sí que ahora tenemos esta posibilidad, pero de aquí atrás, que no la teníamos, pues eran algunas empresas las que sí dejaban o permitían estas visitas. Ahora, afortunadamente, pues sí tenemos esta salida también, y la verdad que es de agradecer, ¿no? Porque, como bien dice, no sea el proceso general de un producto, pero sí que es donde se les está enseñando a estos trabajadores, y la gente pues también puede ver el trabajo manual que ello conlleva. Hablábamos del stand, de la presencia en el stand de la Mancomunidad del municipio de la Sierra por parte de Dubrique. En total, por cierto, sobre esos regalos que se van a repartir, unos 500, entre 300 llaveros, creo, y 200 precisos. No, bueno, se van a hacer unos 200 llaveros y unos 50 precisos. Juan Carlos, sí que es verdad que los llaveros se han fabricado 300, pero hemos visto en bien de llevar 200 llaveros a Fitur, y los otros 100 pues los vamos a tener aquí para cualquier acto o regalo que haya que hacer, y también darle la oportunidad a cualquiera que lo quiera tener, ¿no? La verdad, como digo, son bastante bonitos, y los vamos a tener para repartirlo por aquí en Ubrique. Y sobre los folletos, imagino, evidentemente, a nivel institucional, y no sé si también incluso se ha contado con empresas en otras oportunidades, se ha dado opción, ¿no?, a las empresas que quieran dejar sus folletos, pues también incluso sí, incluirlos. Aparte del folleto del ayuntamiento, ¿no?, lo que es nuestro plano, nuestro folleto turístico, pues también son algunas las empresas que se interesan y se mandan cualquier tipo de publicidad que ellos nos transmitan para llevarla a Fitur, y como cualquier empresa o población que quiera publicitarse en lo que es el stand de Mancomunidad, pues nosotros también le damos esa oportunidad a las empresas, y también las tenemos allí. ¿Y si hay alguna empresa que quiera publicitarse y todavía no lo haya hecho, tiene la posibilidad todavía de acercarse? No, pues no hay ya publicidad, Juan Carlos, porque precisamente se mandó la publicidad, creo recordar que el miércoles pasado, a la Mancomunidad, donde ya ellos tenían que mandar toda la publicidad de todas las poblaciones, y teníamos de plazo hasta el miércoles o el jueves pasado, no recuerdo exactamente. ¿Qué empresas en esta oportunidad, digo, estarán presentes? Digo, no sé si sector hostelero, sobre todo. No te puedo decir, Juan Carlos, porque esto es la técnico la que está en contacto con ellos, y yo hasta que no llegue el jueves a Fitur, pues no veré exactamente las empresas que vamos a tener allí promocionadas. Unos años han sido uno, otros no, incluso ha habido años pues que han coincidido las mismas empresas, se han visto interesadas y han mandado su publicidad. Ahora mismo ya te digo que no te podría decir ni la cantidad ni de qué empresas se tratan las que vamos a promocionar. Y sobre la presencia, ¿no?, de personal del ayuntamiento, en este caso, como nos dice, será la presencia diaria de la técnico de turismo, ¿no? Efectivamente, durante el miércoles, jueves y viernes va a estar la técnico de turismo, y el jueves viajaremos tanto el alcalde como yo para volver el viernes. Estaremos el jueves desde por la mañana allí, estaremos todo el día, y el viernes a mediodía o a media tarde por ahí, pues vendremos hacia Ubrique de nuevo. No sé si hay programadas reuniones con tour operadores durante esa visita. Sí, bueno, ya tenemos a partir del jueves a las 13 horas, pues tenemos una serie de reuniones previstas ya, ¿no? Algunas es con empresas interesadas en diferentes ramas del sector. Tenemos también una reunión con una empresa interesada para presentar un proyecto y ofrecer una forma de mover a los visitantes, incluso, bueno, ¿por qué no decir también de mover a los uriqueños, ¿no? Tenemos también una reunión con uno de los blogueros que estuvo el viernes pasado aquí, que se fue muy encantado, es un alemán, y también, bueno, hemos cerrado una reunión con él, con distintos tour operadores y, por supuesto, también con distintas agencias de viaje que están en estos días bastante interesadas en lo que es turismo de Ubrique. Te referías a una empresa que se encargaría de mover a visitantes y ubriqueños. ¿Una empresa de transporte interesada aquí en Ubrique? Bueno, no es de transporte, es otra forma que la verdad que no me gustaría decirlo ahora, ¿no? Porque es una empresa que hasta ahora no, pues lo habíamos pensado, pero no había quien se hubiera interesado, y una vez que nos reunamos con ella, pues no me importaría la semana que viene pues decir de lo que se trata. Es una forma de que hemos visto otras veces aquí en el pueblo y por la que, bueno, se le da una vuelta turística a los visitantes. Bueno, pues estaremos atentos y veremos, ¿no?, en concreto de qué se trata, ¿no?, esta iniciativa, y habrá que ver, ¿no?, también si se materializa o no. Ya decimos, el encuentro tendrá lugar el jueves, ¿no? El jueves, efectivamente. Hasta ahora mismo las reuniones que tenemos cerradas son en la tarde del jueves, y bueno, ya luego, una vez estás allí, pues sí que te vas viendo con diferentes empresarios, ¿no? Van saliendo las reuniones y ya pues esperemos que sea fructuoso el viaje y que, bueno, pues podamos reunirnos con mientras máximas empresas, pues mejor. En relación a lo que son los tour operadores, las agencias de viaje, ¿por qué se interesan exactamente en el caso de nuestra localidad? Lo digo porque algún tour operador, incluso, ¿no?, en los últimos meses, había preguntado por la visita a Okuri, ¿no?, de que cuándo iba a estar abierto al público. ¿Por qué suelen preguntar y qué es lo que más les llama la atención de Ubrique? Ah, porque es lo que más les interesa. Vale, bueno, pues más les interesa, como bien dice ahora, sí que una de las cosas que más les interesa es yacimiento de Okuri, que sí está teniendo un potencial bastante bastante importante, ¿no? Luego sí se interesan mucho por lo que es la naturaleza, pero sin embargo lo que tenía Ubrique que un poco perdido es su casco histórico. Entonces ahora sí se está interesando bastante la gente por lo que es el casco histórico, ¿no? Lo que es el casco antiguo de Ubrique. Se están haciendo algunos trabajos para mejorarlo y por supuesto lo que se está haciendo es publicitarlo, ¿no? Publicitarlo mucho, porque como ya digo, era el gran desconocido, pues la mayoría de los tour operadores ahora se interesan por eso, porque o conocemos el casco antiguo de Ronda, por supuesto excelente, el casco antiguo de Arco, de Grazalema, pero luego es que nuestro casco antiguo no le tiene que envidiar a muchos de ellos, ¿no? Por tanto, ahora mismo pues se interesa mucho por eso, porque se está publicitando bastante y, como ya digo, era el gran desconocido de lo que era Ubrique. La gente pues venía a Ubrique, se creía que solamente podía comprar fiel, y ahora mismo pues la oferta turística que tiene Ubrique es bastante interesante, como ya digo, pues lo que es la ruina de Okuri, lo que es el casco histórico y, por supuesto, su museo y el centro de interpretación de la historia de Ubrique. Pues hablando de turismo y dentro de lo que, bueno, evidentemente hay elecciones municipales dentro de unos meses, estamos en la parte final de la legislatura, se desconoce si habrá continuidad o no, ¿no?, digo, del actual equipo de gobierno. Así que en estos meses, ¿qué apuesta por proyectos turísticos tenéis sobre la mesa? Bueno, los proyectos que, mira, un área de autocaravanas que teníamos previsto, que ya va a dar comienzo muy muy pronto, ¿no? Teníamos ese gran proyecto que se había previsto por una subvención de diputación, como era la vía ferrata, que al final, pues, por problemas, bueno, problemas no, sino por disconformidad de algunos vecinos, pues hemos tenido que paralizarla. Yo creo que era, eso sí que era un proyecto importante, donde aparte de las visitas de Ubrique, sí que iba a estar Ubrique muy expuesto en tanto en las distintas redes sociales y en todo internet, y la publicidad iba a ser bastante importante y gratuita, ¿no? Y bueno, sí, lo que seguimos con el proyecto es un mirador que teníamos previsto para lo que es la parte alta de la Cruz del Tajo, ¿no? Y ese proyecto, pues, yo creo que sí lo vamos a ver hecho realidad. Como ya digo, este proyecto, el área de autocaravana, es lo más urgente que tenemos ahora mismo. Y bueno, también ya en muy pocos días vamos a tener otro proyecto que teníamos en lo alto de la mesa. Y ya gracias al permiso, a la autorización de cultura, pues vamos a tener una nueva señalización de madera en lo que es todo el casco antiguo, hacia los distintos monumentos y hacia los distintos rincones más significativos que podamos tener en el casco antiguo. Estas son unas tablillas de madera que vamos a tener con señalización, donde va a ir el nombre del sitio al que nos lleva y una pequeña foto de lo que nos vamos a encontrar. Pues es una novedad que ha tenido que contar, por tanto, con el visto bueno de cultura. Recordemos que, bueno, pues toda la zona es una zona protegida, de interés, bien cultural, y al igual, ¿no? Imagino, ¿no?, que cuando un particular tiene que hacer obras, tiene que cumplir una serie de requisitos, pues igualmente en el caso de la señalización, ¿no? Pues efectivamente, mira, si te digo, Juan Carlos, en esta mañana pues tenía una reunión con los hijos que estaban haciendo el proyecto, donde ya se presentaba para empezar a poder hacerlo, pero bueno, por motivos ha habido que suspenderla, y ya por eso digo que en muy pocos días pues podremos ver lo que es el comienzo de estas señalizaciones. Decías también el proyecto de lo que es el área de autocaravanas. Esto sería en la Plaza de las Palmeras, recordemos. Sí, en la Plaza de las Palmeras, pues está previsto lo que es todo el alquitronado de la plaza, y al final, pues hay un par de sitios donde habrá que estudiar y ver dónde va a ir acondicionado el área de autocaravana. Es algo que también, la verdad, pues ya hay mucha gente que en el mundo este de la autocaravana, pues tiene conocimiento de ello, y ya son muchos los días que nos están llamando para cuándo va a estar esto listo, ¿no? Creo que va a ser también un importante recurso, al menos va a tener un incremento de visitas, ya sea estos visitantes en autocaravana, pero bueno, para mí yo creo que es un turismo muy, muy importante. Son gente con mucho conocimiento turístico, porque son mucho el tiempo que están desplazándose tanto por España y por todo el mundo, ¿no? Por tanto, ya te digo, en la Plaza de las Palmeras, quizás en un par de semanas por ahí, pues empiecen las obras. ¿En qué consistiría? Digo, porque imaginamos, se trata de una serie de parcelas, ¿no?, para o señalización de una serie de... Bueno, es un sitio que no llega a estar agotado, sino donde ellos tienen sus mínimos servicios, tanto para el vacío del agua que ellos traen, como para llenado de agua, ¿no? Por tanto, un área donde se incorpora un grifo para coger agua, un desagüe, y luego, pues, según para las autocaravanas que quiera, le hace una señalización en el suelo, ¿no? Bueno, el suelo ya lo quiera hacer de la forma que lo quiera hacer, de madera, pintado, bueno, hasta ya es lo de menos, pero donde tú ya tienes el sitio delimitado para las distintas caravanas, y por supuesto, bueno, no se crea la gente que esto va a ser un aparcamiento donde vamos a tener la plaza llena de caravanas o de autocaravanas, por tiempo para que la gente la tenga aparcada, ¿no? Vamos a limitar, ya se estudiará con la gente que tenga bastante conocimiento en esto, y se limitará, pues no sé, 24, 48 horas, lo que es la estancia de estas autocaravanas. Estas autocaravanas suelen ir a estas áreas de servicio, tanto rebotar, estar 24, 48 horas, hacer sus compras para seguir el viaje que van a hacer y, por supuesto, para hacer la visita a lo que en este caso pues la población. Y por completar, ¿no? Esas iniciativas que nos comentabas, nos hablabas, ¿no?, de ese mirador en la parte alta de la Cruz del Tajo. ¿Qué tipo de trabajos y obras se tendrían que realizar, sobre todo centrados en el acceso, en facilitar el acceso hasta arriba, ¿no? Bueno, obras no va a llevar prácticamente nada, no, esto es de madera, que iría, no iría exactamente arriba, sino iría un poco en uno de los laterales, ahí no hay ningún problema de desprendimiento ni nada, porque ya bien que lo escuche vaya a pensar que pueda existir algún problema de eso. Y bueno, el acceso que se hace es por donde se suele hacer normalmente ahora mismo, solamente facilitar un poco a las personas que suban, pues no tengan que estar allí echado en la piedra para poder ver las vistas que desde allí pues tenemos la suerte de ver cada uno que suba. Por tanto, será un poco un pequeño mirador justo al lado, y lo que es el acceso, pues el acceso que viene teniendo hasta ahora. Así que se trataría de facilitar el acceso con ciertas medidas de seguridad. Y señalizarlo, más que nada, ¿no? Bueno, un poco señalizarlo, pero ya digo, el acceso pues se hace por el lado, ¿no? Por donde todos los días pues sube la gente, y ya pues nada, una vez que esté arriba, pues como digo, pues tener un pequeño mirador donde poder estar y observar todo el paisaje. Bueno, pues estamos hablando de turismo, de iniciativas turísticas, de promoción de nuestra localidad al hilo de lo que es la celebración un año más de FITUR, la Feria Internacional de Turismo, que tiene lugar desde mañana mismo en Madrid hasta el próximo domingo del 28 de enero al 1 de febrero. De todas formas, bueno, pues nos ocuparemos de este tema en los próximos días, y eso sí, queríamos conocer un anticipo de cuál va a ser la presencia de Ubrique en la línea, ¿no?, de años anteriores, a través del stand de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, que a su vez, ¿no?, se encuadra dentro de lo que es el Patronato Provincial de Turismo, ¿no? Bueno, sí, encuadrado, ¿no? La verdad que para nosotros sí que, o para cualquiera le gustaría de tener un stand propio, pero la verdad que en los tiempos que corren y el dinero que se cuesta, pues es totalmente inviable. Nos tenemos que adaptar a eso, y por supuesto que también pues agradecido. Pues estaremos atentos a también las reuniones que se celebren y esos proyectos que comentamos, de los que se van a hablar, alguna iniciativa novedosa sobre la que estaremos atentos en los próximos días. Así que, Víctor Chávez, delegado municipal de Turismo, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado, nos hayas informado, en este caso sobre la presencia de Ubrique en FITUR. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias a usted. Un saludo. Buenos días.